Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Qué bueno, todo ha acontecido por Él, pero es porque Él ha podido utilizarte, nos ha podido utilizar, ¿verdad? Y cuando Él tiene oportunidad de utilizarnos, Él hace cosas extraordinarias, maravillosas, que realmente puedan glorificar su nombre por parte de todos aquellos que las llevan adelante o de aquellos que las reciben como bendición, ¿verdad? Bueno, de esta forma quiero compartir esta breve reflexión en esta tarde y tomar nuevamente algo que forma parte del relato navideño, el relato de Navidad, el relato del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y está relacionado con lo que aconteció con María, la madre de Jesús. Y ella es un excelente ejemplo que nos muestra de cómo una persona puede ser utilizada por Dios de manera extraordinaria. De hecho, María lo fue, ¿no es cierto? Fue elegida y Dios obró en ella el nacimiento de Jesús, el Salvador, nuestro Señor, el Rey de Reyes, aquel que iba a dar su propia vida, a derramar su sangre, a cumplir su misión, todo como una operación de redención y de rescate, de búsqueda y de rescate, que se inicia en el corazón de Dios, pero luego se traslada al corazón de María. Y en ella encontramos esas características que hacen a cualquier persona que puede ser utilizada por Dios de manera extraordinaria. Personas comunes. María era una persona común, pero que Dios usó de manera extraordinaria. Y ella nos representa a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos. ¿Podrá alguien quedar afuera, excluido? De ninguna manera. Porque Dios se complace en utilizar personas para hacer cosas extraordinarias. Él se complace en utilizarte, se complacería en usarte a vos también si todavía no puede hacerlo, para llevar a cabo cosas maravillosas. El relato está en Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice que entonces el ángel le dijo, el ángel Gabriel, el que vino a anunciar esta buena nueva a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué bueno que podamos hallar gracia delante de Dios. ¿Y cómo la hallamos? Por la gracia de Dios. Y ahora, le dijo el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cosa extraordinaria. María no había conocido varón. Era una virgen desposada con José. Y en ella el Espíritu Santo iba a concebir de manera extraordinaria no solo una criatura o un ser, sino a Jesús, como dice acá, el Salvador, el Señor. Mire si no ha sido extraordinaria la manera en que Dios iba a obrar en la vida de esta mujer. Bueno, la gente a veces tiene algunas ideas equivocadas acerca de María, ¿no es cierto? Como usted sabe, la Biblia no dice en ningún lado que debemos adorar a María. Cuando aquellos que fueron guiados por la estrella hacia donde estaba Jesús en aquel pesebre, adoraron a Jesús, no a la madre, a María. En ningún caso encontramos ninguna referencia a ningún tipo de adoración hacia ella. Tampoco la Biblia nos dice que ella fue perfecta y sin pecado. Era un ser humano como todos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ella no era una excepción a esto que, bueno, nos alcanza a todos los seres humanos y a toda la humanidad. María no era perfecta. Sí, tenía unas características y unas condiciones dentro de lo espiritual que la hacían una gran mujer, por supuesto que sí, como vamos a ver. Bueno, lo que se destaca en ella, como normalmente sí sabemos, es su sencillez y su simpleza, su humildad, ¿no es cierto? Y esto va a quedar muy destacado en lo que vamos a relatar y a reflexionar en esta tarde. Pero Dios, en definitiva, tomó a esta mujer, una mujer común y corriente, y la usó de una manera impresionante. Dios utiliza personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Y esto es un caso único e irrepetible. No. Así como María, la Biblia nos presenta a muchas personas a las que Dios pudo utilizar para llevar a cabo obras poderosas y extraordinarias. Así que no es la excepción, no es el único caso, no se repite nunca más, fue único. No. La Biblia nos habla de Abraham. Dios hizo cosas extraordinarias y él provenía de un hogar pagano. Y era también pagano. Pero Dios lo redimió, lo transformó y lo utilizó para cosas extraordinarias. Moisés, Esther, para que no digamos, ah, son solo varones. No, María, acabamos de mencionarla. Josué, Nehemías, Pedro, Pablo, la Biblia nos habla de muchas personas comunes y corrientes, con sus historias de vida, pero que un día Dios las tomó, las transformó y ahora las utilizó para hacer cosas tremendas. El punto es, ¿podría hacerlo con cada uno de nosotros? Y sí, ¿por qué no? No solo que Dios puede hacerlo con cada uno de nosotros, Dios quiere hacerlo en ti también. ¿Y qué debo hacer entonces? Podría preguntarse alguno. Bueno, veamos lo que hizo María, que también hicieron los otros que mencionamos, y vamos a tener la respuesta. Mire, el ejemplo de María nos habla acerca de que Dios usa personas que en humildad quieren hacer la voluntad de Dios. Ah, claro. Sí, sí, en humildad quieren hacer la voluntad de Dios. María guardaba una relación de gran reverencia y respeto con Dios. Su corazón estaba inclinado y comprometido a adorarlo, alabarlo y servirlo a este Dios con toda santidad y fidelidad. Ella realmente agradaba a Dios, realmente agradaba a Dios. Ninguno de nosotros, ni ella, merecemos ser usados por Dios. Todos somos alcanzados por la gracia de Dios. De hecho, el texto que acabamos de mencionar daba cuenta acerca de esa gracia que había ella hallado a los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Así que todos somos alcanzados por esa gracia y María entendió esto y dispuso su vida para ser utilizada por Dios con toda humildad. Mire, Lucas capítulo 1, que estamos leyendo, los versículos 47 y 48 dicen: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado, ¿quién? Él, se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Es la palabra de Dios, es lo que ella experimentaba y cómo veía las cosas. Ella nunca iba a decir, qué gran mujer que soy, fíjate que Dios entonces, de ninguna manera, dijo, solo por tu gracia, y gracias porque esa gracia se ha fijado en esta humilde sierva. Dios la iba a utilizar de manera tremenda porque ella tenía el deseo en su corazón de hacer la voluntad de Dios. De hecho, Lucas 1:38 dice: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Así que está a la disposición, el reconocimiento, yo soy tu sierva, toda humildad y dispuesta a hacer tu voluntad. Así que así como tú me lo revelaste por medio del ángel, que todo se cumpla así como tú me lo has hecho saber. Eso es necesario para cualquier persona que pretende ser utilizada por Dios para hacer cosas extraordinarias. María, por su parte, dice el texto de Lucas ya en el capítulo siguiente, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Cuántas veces el Señor nos habla, nos dice algo, nos propone algo, nos revela sus planes, lo que quiere llevar a cabo a través nuestro? Y se me va tan rápido de la mente y del corazón lo que me dijo, lo que me propone. Y no la guardo en mi corazón esa palabra, no la medito. No la reflexiono, no busco entenderla claramente, no busco profundizarla. Todas esas son actitudes que otras versiones bíblicas dicen acerca de este texto. Necesitamos prestar atención, lugar y debida atención e importancia a lo que Dios nos revele. Porque Él nos va a revelar qué es lo que se propone hacer a través de cada uno de nosotros, como lo hizo con María. Podrá ser a través de un ángel, como con María, por la palabra de Dios, en la oración o por medio de otros. Pero a veces quedo solo en eso, en escuchar algo que me pareció interesante, pero solo quedo en eso. En segundo lugar, el ejemplo de María nos está demostrando y enseñando que Dios usa personas que superan los temores y confían en sus promesas. Superan los temores confiando en las promesas del Señor. María tenía muchos temores. Claro, ¿cómo no podría haberse generado temor al haber escuchado semejante cosa, semejante propuesta? Pero nunca dejó que los temores la controlaran, que los temores le hicieran renunciar a aquello que Dios le estaba proponiendo, que sus temores no fueran mucho más grandes que su propia confianza en ese Dios, en la palabra y en las promesas de ese Dios. Y por eso, con esto, esta confianza en Él, venció sus temores. Es lógico tener ciertos temores, no pasa nada. Dios no se escandaliza porque vos te atemorices frente a algo que Él te está proponiendo. No debemos tener temor frente a lo que Dios nos propone como iglesia. Nuestra confianza en Él y en sus promesas deben ser siempre mucho más fuertes que nuestros temores. Con eso lo vamos a vencer. ¿Cómo será esto? Se habría preguntado ella. Tengo miedo. ¿Cómo va a suceder? Si yo todavía ni siquiera estoy casada con un hombre. ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo los voy a enfrentar? Porque yo le decía, ¿y vos cómo quedaste embarazada si todavía estabas desposada con José, pero no habías estado con él para tener relaciones sexuales normales? Pero Dios, a través de su ángel, le dijo, no tengas miedo, María, no tengas temor. Yo, dice Dios, voy a hacer cosas extraordinarias si vos me dejas hacerla en tu vida también. El Espíritu Santo, dice el texto en el versículo 35, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. No tengas temor. Dios te va a asistir, va a estar a tu lado, te va a guardar, te va a proteger, te va a cubrir y va a cumplir su palabra y sus propósitos en vos. Así que ella mostró gran confianza en el Señor para vencer sus temores. María fue una mujer de profunda fe. Tenía todos los motivos para estar preocupada y ansiosa, nerviosa, atemorizada. No tenía todas las respuestas, no sabía cómo de muchas cosas, pero lo que sí sabía era que tenía confianza en este Dios que sí tiene siempre todas las respuestas. En este capítulo de Lucas, el primer capítulo, ahora en el versículo 45, dice que su prima Elizabeth le dijo, eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Eres bendita, ¿por qué? Porque creíste en todo lo que Dios te dijo. Serás bendecido y bendecida cuando creas y lleves a cabo todo lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. No antes. Así que María tenía esta profunda convicción de que si Dios dijo que haría algo sobrenatural, extraordinario y de maravilla, también lo iba a cumplir. Sabía de la fidelidad de su Dios, creía en Él profundamente. Si Dios te prometió algo, si Dios te dio la palabra sobre algo, si realmente Él te lo dio y te lo dijo, entonces podés confiar en que también lo cumplirá. Aunque te parezca imposible, aunque te diga, ¿y cómo va a ser? Y bueno, vas a tener que superar todo eso y aferrarte a la fe en Él y avanzar, porque entonces verás el cumplimiento de la palabra y de la promesa. Ahí van a ocurrir cosas maravillosas. Una de las cosas que nos impiden ser utilizados por Dios, aún queriendo ser utilizados por Él, para esas cosas impresionantes, es que nuestra confianza en Él es de corto alcance. Entonces, como no sé, y no pasa nada, y pasa un día, una semana, un mes, entonces ahora comienzan a crecer más las dudas, crecen los temores, crecen las inseguridades, y entonces todo eso termina apagando y ahogando nuestra fe en el Señor. Listo, y ahora Dios no me puede utilizar. Está claro que yo necesito vencer los temores y confiar en Él, además de ser humilde y estar dispuesto a hacer su voluntad. Pero en último lugar, el ejemplo de María nos enseña de que Dios usa personas que deciden pagar el costo finalmente. Bueno, para seguir estas propuestas que Dios nos hace, como fue con el caso de María, siempre hay un costo que pagar. Bueno, a veces tendremos que renunciar a algo o asumir algún riesgo. María hizo exactamente eso, tuvo que asumir riesgos. Riesgos de sufrir el oprobio y el destrato o el maltrato de los demás. El ser repudiada por José, con quien estaba desposada. Riesgos. Cuando en Lucas 1.38, que ya hemos leído, dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, eso está implicando, estoy dispuesta a asumir los riesgos de hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios a veces nos expone a determinados riesgos. Ella estaba dispuesta a enfrentar, si sucediera, lo que sucediera. ¿Y qué van a decir los demás? ¿Y qué van a decir en el barrio? Estoy dispuesta a sufrir lo que tenga que sufrir por hacer tu voluntad. Ella, como cada uno de los que queremos ser usados por Dios para estas cosas grandes, necesitamos estar más decididos a hacer la voluntad de Dios que a preservar nuestra propia reputación. Y a veces, yo no quiero que nadie diga nada de mí, y eso me priva de hacer la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios siempre debe ser mucho más importante en nuestra vida que nuestra propia reputación. No voy a asumir los riesgos. ¿A quién quiero agradar entonces? ¿A la gente o a Dios? Está muy claro, ¿no es cierto? Bueno, cosas que a veces nos impiden llegar a ver lo maravilloso que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces las iglesias quedan frenadas y no avanzan porque algo de esto empieza a jugar en contra y entonces Dios no puede decir, bueno, muchachos, pero yo quiero hacer cosas tremendas. Y la humildad y la confianza y el superar los temores, y el estar dispuestos a correr riesgos, y a que hacer la voluntad de Dios sea lo más importante por sobre lo que puedan pensar de mí o de cualquiera. Y es en la iglesia y es en la vida personal. En definitiva, Dios obra en nuestras vidas y nos usa porque Él quiere, no porque lo merezcamos. Gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Y Él viene para proponerte. Permitíme usarte para hacer cosas extraordinarias. Yo las voy a hacer, dice el Señor, pero a través tuyo. Y vos lo vas a disfrutar, porque el texto dice claramente que María se regocijaba finalmente en todas estas cosas. Hay gozo en nuestra vida cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, más allá de los riesgos o el costo que pueda tener. Algunas personas dicen, Dios nunca podría usarme a mí, No, si yo soy una persona que surgió de no sé qué barrio, el peor de todos, yo era así, o era sa, o soy. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios se complace en utilizar a todos los que tengan estas condiciones, una confianza en Él, humildad, un corazón dispuesto a hacer su voluntad, y entonces vas a ver cómo Dios también te va a usar a vos, no importa lo demás. No solo Él puede utilizarte, Él quiere utilizarte. Así que si queremos ser usados por Él, debemos hacerlo humillándonos a su voluntad más que a cualquier otra cosa. Debemos elegir cooperar con el propósito de Dios para nuestra vida y ponernos a su entera disposición, como lo hizo María, como lo hicieron las otras personas que hemos mencionado, y podríamos alargar la lista. Quiero animarte en esta tarde finalmente a ser una persona, o a seguir siendo esa persona que se atreve a confiar en Dios, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas, a confiar en aquello que Él revela, aquello que da como visión a una iglesia, a una persona, a vos mismo. Tenés que confiar, tenés que comenzar sabiendo que Dios quiere utilizarte, que Él solo necesita eso, ver que sos una persona humilde, que no pretendés de que Él te va a usar porque vos sos bueno y porque no sé qué. ¡No! Él quiere utilizarte, pero no porque lo merezcamos. Debes ser una persona que está dispuesta a hacer su voluntad por encima de cualquier otra cosa. No somos de aquellos, como dice el texto bíblico, que decían a Jesús, te voy a seguir donde quiera que vayas. Una pretensión, pero Él les dijo, paren, yo conozco sus corazones. Si me van a seguir, tienen que estar dispuestos a pagar los costos de hacer mi voluntad. Se acabó la comodidad. No es para la comodidad que servimos al Señor. Se acabó primero lo de ustedes, primero la reputación personal, primero esto, primero el trabajo, el dinero. No, si es así, no. El que me sigue debe estar dispuesto a eso, tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirme. Ah, entonces, cosas maravillosas, impresionantes. Y la Biblia contiene tantos relatos de vidas y de personas comunes y corrientes, como usted y como yo, a las cuales Dios pudo tomar de donde las tomó, como podría tomarte a vos o a mí, a cualquiera, transformarlas y ahora glorificarse en sus vidas haciendo cosas extraordinarias, que van a exaltar su nombre, va a ser conocido su nombre por muchos, van a ser glorificados en él. Dios Todopoderoso, utilizando personas comunes, eso da lugar a cosas extraordinarias. Esa es una fórmula, la Biblia lo enseña. Un Dios Todopoderoso, usando personas comunes y corrientes, y entonces llevando a cabo obras maravillosas. ¿Por qué no oramos para finalizar y guardarlo en tu corazón, meditarlo como hacía María, ¿te acordás? Y sigamos reflexionando sobre eso. Señor, en esta tarde te damos gracias por habernos compartido, Señor, esta palabra de ánimo una vez más. Gracias porque también lo hemos confirmado en la vida de muchos en este lugar, Señor, que también te honran, Señor, que se guardan en humildad, que están dispuestos a servirte en fidelidad, en integridad. Señor, tantas personas que aquí te alaban y te adoran, que te agradan de verdad, Señor, y que porque están dispuestos a hacer tu voluntad por encima de todas las cosas, vos, Señor, te glorificas en ellos y efectivamente estás llevando a cabo cosas maravillosas, cosas impresionantes, Señor, cosas extraordinarias que no podríamos ni imaginar, ni proponernos, ni alcanzar por nosotros mismos de ninguna manera. Señor, gracias porque tantos en este lugar, en esta comunidad, han hallado gracia delante de tus ojos, Señor, y vos te complacés en la vida de ellos. Pero también te pido, Señor, en esta tarde, que si aún hubiera alguno que tuviera dudas de que pudiera ser usado por ti, de que el Señor le está venciendo las heridas que ha sufrido, las experiencias que ha tenido, Señor, la incertidumbre, Señor, ayúdale, Señor, a librarse y a liberarse de esos pensamientos, de esos temores, y disponga toda su vida y su corazón y su confianza puesta en ti, y también verá cosas impresionantes, Señor, de tu parte, porque nadie, Señor, queda excluido. Así que, Señor, te bendecimos también en esta tarde y te honramos. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros. Gracias por querer usarnos para tus propósitos, Señor. ¡Qué privilegio impresionante! ¿Cómo no estar agradecidos por ello, Señor? Por eso te pedimos ayuda para guardarnos en humildad delante de tu presencia, Señor. Te pedimos ayuda para que nuestro corazón siempre esté inclinado a adorarte, a alabar tu nombre y hacerlo en toda santidad de vida. Señor, necesitamos tu ayuda para seguir haciendo crecer nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y con eso vencer cualquier temor, Señor, que nos pudiera sobrevenir y siempre estar dispuestos a hacer tu voluntad. Porque entonces habrá regocijo, gran gozo, profundo gozo en nuestros corazones. Pero también nuestros ojos podrán ver cosas que solo tú podías hacer. Y Señor, todas ellas son para honrarte y glorificarte todavía más. Aquí estamos, Señor. Cada uno de nosotros aquí estamos como tu iglesia, Señor. Úsanos, úsanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.